Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega del Garito de Gruay, este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a todos los que estáis también detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Sacana de Navarra, en la Stand de Ratia y a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Tarde cargada de garaje de rock and roll, mucho punk, con mucha actitud, lo que a nosotros nos gusta, novedades, en fin, no sabemos si es por el tiempo que tenemos aquí en el Levante, pero se nos ha salido un programa bastante, bastante gallego. Underground, eso sí. Y vamos con, bueno, vamos a hacer un repaso a un montón de lugares, vamos a viajar en un montón de lugares, bueno, Francia, como decimos, Galicia, Bilbao. También estrenamos sección, nuevo espacio donde nos adelantamos a trabajos que salen a la venta dentro de poco. En este caso, os presentaremos el nuevo EP de los Blue Marinos. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Foz. Yeah. encuentras en el garito de Gruay. Sí, amigos, hemos comenzado con estos franceses de Ramblers para todos esos fanáticos de los Nomads, Flesstones o Wild Mammoths. Con esta reedición, la reedición oficial del primer y único LP de esta banda francesa de garaje de rock and roll revival de 1987, cuando editaron este LP llamado Rambling Back to the Grave, Les Ramblers. Hemos escuchado, hemos extraído los dos cortes de la cara A, Here I Go y el Stop Your Messing Around. Recomendamos también la versión que hacen de los 13 Floor Elevators Fire Engine. Y bueno, decir que ahora vamos a pinchar su joya, esta joya del rock and roll, del garaje punk de los 80, que se grabó en el 87, pero no se prensó hasta el 95. Y que bueno, años más tarde, hace poco, se editó, salió en un el single en color azul, pero no tenía portada. Y bueno, en Wit Records, creo recordar, y el sello Trashwax Records lo ha recuperado con portada, la portada original, la ha adaptado a ese single de los Ramblers, y vamos con su clásico, ahora sí, escuchándolo con este 7 pulgadas, el Rambling Back to the Grave de los Ramblers, amigos. I keep on running till the hello time. You're going sliding down into the dark. y continuamos con The Strollers. Pues ahí estaban, amigos, vaya bandaza de Strollers desde Suecia, Örebro, no sé si lo pronunciaré bien. Bueno, esta banda que nos recuerda al salvajismo de bandas de los 60 como The Seed, Sonics, Monks o incluso los Unrelated Segments. Bueno, una bandaza, vienen de Suecia, pero tienen pertenecen a esa familia, gran familia del sello Chaputa Records desde Portugal. Totalmente los recomendamos. Bueno, empezaron con los Maharajas, Satélites, King Salami, en fin, The Smoggers, Strollers. Nos quedamos ahí, nos quedamos con el sello Chaputa Records. Os presentamos este singles de Strollers. Como decimos, una banda que empezó pues a finales de los 90, ¿no? En el 99 fue su primer álbum, pero los singles, bueno, el 98 fue su primer single. Nosotros estamos con su último trabajo, editado en Chaputa Records, como decimos, de 2018. Hemos escuchado la cara B, Nadie me quiere, Nobody wants me. Y vamos con la cara A, como decimos, con esta bandaza, en fin, nombrarlos porque son una pasada. Matías Lija, el líder cantante, ¿no?, y guitarrista. Henry Wine, a ese fantástico órgano farfisa. Martin Carlson, a la batería y percusiones. Y Joaquín Dimber, al bajo. En fin, ellos son The Strollers. Y vamos con la cara A, que da nombre a este single de los Strollers, llamado In or Out. Yeah. Y continuamos en el garito de Gruay con un grande, Jack Oblivion and the Sakes. Sí, amigos, hemos continuado, hemos seguido con otro grande de la familia de Chaputa Records, con este grande, como decimos, del garaje rock, conocido por todos desde Memphis, Tennessee, Jack Oblivion, aquí acompañado por sus Sakes, por The Sakes, gran banda, como decimos, desde Memphis, Jack Oblivion, conocido como miembro fundador de bandas de garaje como los Compulsive Gamblers, los grandiosos Oblivions, junto a Greg Cartwright, como ya sabéis, de Raining Sound. Bueno, nuestros adorados Raining Sound. Y bueno, también acompañado en otras ocasiones con los Tennessee Tearjerkers. Pero aquí estamos pinchando a Jack Oblivion and the Sakes. Y hemos optado por este, la cara B. Vamos a pinchar la cara B de este single, como decimos, editado en Chaputa Records en 2019. Aquí estamos viéndolo. Y bueno, hemos optado por la cara B. Hemos pinchado el segundo corte, Wanted, Dead or Alive. Y vamos con el primer corte, la cara B, Loser Take All. Él es Jack Oblivion and the Sakes. Sick in a little hurry. You can't meet if you got no. Y continuamos en el garito de Gruay con Os Bar Van Sónicos. ¿Qué pasa? Pues sí, amigos, hemos continuado. Nos quedamos en Portugal, en esos estudios Earth Control, estudio de Seixas Carmiña en Portugal, porque allí se coció este EP, su primer EP lanzado en 2020, de esta banda de esa localidad situada en el sureste de la provincia de La Coruña, llamada Os Bar Sónicos. Y aquí tenemos cuatro canciones, dos canciones propias, el Qué Melor Amigo Que Es, y la que acabamos de escuchar, ¿Quieres Saber? Pero también tenemos un par de versiones, una muy curiosa, popularizada, esa canción brasileña popularizada por Roberto Carlos, llamado Negro Gato, pero esta vez bajo el filtro de los Barbansónicos. Pero nos quedamos con la versión en galego del primer single de los Sonics, The Witch, de, como decimos, Or Barbar Sónicos, sonando en el garito de Gruay. Os Barbansónicos, esta banda de Pobra do Carmiñal, como decimos, aquí tenemos a Manel Casal, Amruz y Abel Cores, echadle un vistazo. Continuamos y nos vamos a Vitoria, toda la peña del garito de Gruay, y nos vamos con Dead Sequoia. Sí, amigos, adoradores de los sonidos más primitivos y crudos del rock and roll, el Garaje Psicodelia Surf Punk. Ellos son de Sequoia, vienen desde Vitoria. Y bueno, una banda que ya teníamos, estábamos en deuda con ellos. Ya pinchamos sus primeros trabajos, bueno, esa demo, ese primer single de 2016, cuando se formaron, 2018 o así, ¿no? Y bueno, pues editaron en 2019 en Sweet Groups Records este EP o mini LP, cuatro canciones en cada cara, 12 pulgadas, guapísimo, la verdad, el artwork está muy chulo. Y bueno, como decimos, editado en Sweet Groups Records, este disco de Dead Sequoia, que quedó, bueno, entre los 50 mejores discos del año, según Zarata Mondo Sonoro. 8 temas cargados de fuzz, psicodelia, punk, garaje, rock and roll, bueno, que fue grabado y producido por Martín Cápsula en Silver Recordings Studio en Bilbo. Aquí tenemos la voz afilada de Ibai, a la guitarra y coros Igor, bajo y coros Sergio e Ivonne a la batería y coros. Hemos escuchado el corte Haznos el favor, tercer corte de la cara B, y nos vamos con el cuarto corte de la cara A. Ellos son de Sequoia y esto es Insomnio. We'll be right back. amigos, pues suena sintonía de este nuevo espacio, sección adelanto, que la hemos extraído de este nuevo EP que editarán en poquito, en unos días, los Blue Marinos desde Valencia, como decimos, este espacio donde vamos a dar salida a todas esas canciones, EP, singles, lo que haga falta, de discos que saldrán en poco tiempo, y así le damos un poco de difusión. Así que ya sabéis, si queréis, estamos haciendo pues llamada a todas esas bandas que queréis que suene vuestras canciones en el garito de Groy, pues para darle un poco de promo, aquí está, las podéis mandar a elgaritodegroy@hotmail.com. Y como decimos, nos sirve de sintonía esta canción, Nose Riding, de este nuevo EP, los valencianos Blue Marinos. Y bueno, qué decir, de esta banda, aquí tenemos al gran Sebastián, a Nacho y a Fletán. Bueno, este EP que saldrá a la venta el 23 de... este viernes ya, 23 de abril. Ya lo podéis encontrar en todas las plataformas, a través de internet o en las tiendas físicas. Y es editado por Rocktopus Tea Party Records, Hola Records, KOTJ Records y Surf Cookie Records. Aquí tenemos Big Mama, este nuevo EP, y continuamos con Wild Marino. Vamos a escuchar un par de cortes más de este nuevo EP, adelanto de los Blue Marinos, Wild Marino. Amigos, estamos en este nuevo espacio llamado Sección Adelanto en el garito de Groy, y como decimos, estamos con el nuevo EP de Blue Marinos, que se editará este viernes, saldrá a la venta ya este viernes 23 de abril. Big Mama tiene por título. Y bueno, ya sabéis, Blue Marinos, en fin, desde 2014, 2015 metiendo caña. Nosotros hemos pinchado aquí el Off the Lip en Rufus Recording, que fue editado en 2015. Y ahora estamos, como decimos, con este nuevo EP, Big Mama. Hemos pinchado Wild Marino y vamos con Punto Límite, corte 2 de la cara B, los Blue Marinos. We'll be right back. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos este sábado 24 de abril a las 12 de la mañana en el Muelle 12, Muelle Levante, en Alicante, con el concierto de Los Cigarros. Ayer estuvimos escuchando a su líder cantante en ese fantástico magazine llamado Gramolama. Y aquí están Los Cigarros en el puerto de Alicante a las 12, en el muelle 12, a las 12 de la mañana, este sábado, como decimos, Los Cigarros. Y en el Mediterránea Fest, MFest 2021, en el Aula de Cultura de Alicante, la calle Doctor Gadea número 1, el 30 de abril a las 7 de la tarde, estarán The Empty Bottle y la gran Coco Jean and the Tonics. Ya sabéis, Aula de Cultura de Alicante, viernes 30 de abril, por la tarde, Empty Bottle y Coco Jean and the Tonics. Y nosotros continuamos aquí en el Garito de Groy con una banda desde Ogrove, Pontevedra, no necesita presentación. Ellos son The Phantom Keys, con ese single presentación de 2007, editado en Visto Records, 2007, como decimos, 7 pulgadas, versión del Velvet Illusion, de la misma banda, Velvet Illusion. Ellos son The Phantom Keys. Yes, she was coming down the street. We wiped to all the girls we meet. We hope the guys don't put us down. Show me why. Ahí estaban, amigos, Velvet Illusion por los Phantom Keys. Y ya terminamos con una banda de 1965, la banda de Patty 4 y su hermana de tan solo 15 años llamada Susie 4. Aquí tenemos a las Pleasure Seekers en este álbum recopilatorio, canciones que inspiraron a los Mummies. Love it, love you. aquí estaban, amigos. Como decimos, tema de 1965, por esta banda, Pleasure Seekers, de Patty 4 y su hermana, con tan solo 15 años, Susie 4, What a Way to Die. Estas canciones que se recopilan en un LP llamado Plundered, las canciones que inspiraron a los Moomins. Estamos con el volumen número 2. Y ya nosotros nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros, saludar a toda esa gente de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, de la Stand de Ratia y de Radio Lux. Y nada, como decimos, repetimos el programa sábado y lunes a las 12 del mediodía. Estamos en directo miércoles a las 7 de la tarde. Y nada, nos vemos la semana que viene con una sesión Sobran las Palabras. Un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Adiós. Do it too.